Qué linda musiquita que suena de fondo para activar un poquito, ¿no? Para movernos un poquitín, ¿por qué no? 44 minutos pasaron de las 6 de la tarde. Nosotros seguimos aquí en La Vuelta al Dial Firmes. Y les cuento que se vienen 2 días intensos de capacitación y ejecución de percusión con lenguaje de señas que serán desarrollados el fin de semana próximo. Esto va de la mano de la Escuela Integral de Tambores en el marco del convenio que llevan adelante con la Dirección de Educación de la Secretaría de Educación y Cultura de la Municipalidad de Santa Rosa. Bien, completo. Me completísimo. Gusta. Y más completo va a quedar con la siguiente entrevista. Está en comunicación Juanpi Francisconi, integrante de la banda de percusión La Bomba de Tiempo. ¿Cómo le va, Juanpi? Bienvenido. Gaby Torres, Eri López y equipo te saludan. ¿Cómo vamos? Buen día. Bueno, buen día, mirá, buenas tardes. Bueno, sí. Un poquito polémica. Es un buen día porque es un placer estar hablando con vos, exacto. Así que vale, vale el saludo. Bien, bien, bien. Ya arrancaba muy polémica la entrevista y ya no tenía sentido. No, no pasa nada, olvídate, no pasa nada. Juanpi, bueno, ahí lo estaba anunciando que se vienen 2 días moviditos, lindos, ¿no? Sí, para mí es una alegría, es la tercera vez consecutiva que voy allá a Santa Rosa. Habíamos parado un poquito por la pandemia, pero con Pablo nos conocemos ya hace un buen tiempo, Pablo Ardovino, y nos conocíamos de acá de Capital, y bueno, tenemos un vínculo ahí muy de hermandad, y quedó todo este contacto, y cada vez que he ido, por ejemplo, siempre hacemos cosas muy, muy interesantes. A mí me llama la atención la movida de tambores que hay allá, que no se da en otros lugares del interior, no necesariamente, quiero decir, y eso para mí es por lo que se está trabajando y por las ganas que se le está poniendo a distintas actividades. Así que la verdad que es genial, me encanta volver a ir. Qué lindo, qué lindo. Sí, aparte, Juanpi, lo interesante de estas jornadas que se vienen es que, creo yo, ¿no? Vos me corregirás, pero creo que es así, que está destinada también a todo aquel que quiera aprender, ¿no? Más allá de docentes de música y gente que la tenga súper clara, pero me parece que está buenísimo que se abra esa posibilidad a quien le interese meterse en todo este mundillo que es... imagino muy lindo, y por lo que veo y escucho también, y bueno, sumar nada más y nada menos que la persecución con el lenguaje de señas, ¿no? Qué interesante eso también. Bueno, está muy bueno lo que decís, porque la clase del viernes está un poco más dedicada a personas que ya vienen haciendo un poco de música, ¿no es cierto? Sí. Porque de hecho se van a trabajar cuestiones más allá de la percu, también cuestiones melódicas, armónicas, que se pueden trabajar con el sistema de señas, ¿no es cierto? Entonces es más dedicado, pero para no dejar afuera a personas que sabemos que le va a interesar, ese mismo viernes, que de hecho los cupos, por lo que me dijo Pablo, ya estaban agotados, esa clase gratuita, llamémosle, como no queremos dejar afuera a nadie, también dijimos de que ese mismo viernes las personas que por ahí no han tocado nunca y tienen intriga de lo que es, pueden ir como oyentes ese viernes a chusmear un poquito cómo es toda la movida, y si realmente eso es de interés para ellos y ellas, la idea es hacer otra clase el sábado que sea más abarcativa, y eso nos permita incorporar a personas que ya vienen tocando y a otras que por ahí no tanto, y armar toda una cuestión más grande en forma conjunta. Eso es un poquito la idea, justamente para no excluir a nadie, sino todo lo contrario, incluir de esa manera. Tal cual, mirá qué lindo, porque aparte, bueno, vuelve un poquito también a lo mismo, ¿no? Viste que quizás cuando se arman este tipo de movidas hay alguien interesado, pero como que, viste, te dan como un poquito de temor y uy, ¿en qué me voy a meter? Pero está bueno, viste, que quizás el viernes ven ahí qué onda y ya después quien te dice el sábado, o se quedan ahí recalculando, lo piensan y después se meten de lleno. Viste que estas cosas son así, está interesantísimo también que pasen. Vos sabés que está buenísimo lo que decís. Yo vengo también de un lugar, si bien Santa Rosa es un lugar grande, básicamente una ciudad grande, yo también vengo del interior de una ciudad de Entre Ríos. Y pasa un montón eso en las ciudades del interior, que nos da como cositas sumarnos a ciertas actividades cuando no sabemos que estamos como cómodos. en esa Tal situación, cual. ¿no es cierto? Tal cual. Como a exponerse, nos da cosita exponernos, ¿no es ahí cierto? Va la palabra, sí. Ya sea ir a bailar, ir a tocar, ir a hacer teatro, lo que fuere. Tal cual. Y entonces, justamente pensando con Pablo, le digo, che, ¿cómo hacemos para incluir gente que por ahí el viernes no va a querer tocar? Porque la verdad que si van a ir los de la Sinfónica, claro, es raro que vaya a querer ir otro o otra que no tocó nunca. Y bueno, y masticando, porque con Pablo venimos armando esto hace un mes y medio, no es que arrancó ayer, tal obviamente. Tal cual. Y pensando, y me dice Pablo, y bueno, que si se agotan todos los cupos, que seguramente va a pasar, literal, ya hace 2 días que se habían agotado los cupos del viernes, me dice, incorporemos personas que quieran venir y que estén de oyentes, van a recibir información igual, y si se enganchan, aprovechamos el sábado para armar algo más amplio, más abierto, un poquito más informal en el abordaje de toda la movida, y que eso permite incluir a un montón de otras personas que por ahí naturalmente a la del viernes no irían. Exacto. Entonces, como que tenés dos clases, como al precio de una, si se quiere, porque lo del sábado es más privado, llamémosle, organizado también por la escuela. Entonces, como tener ese margen y todo el tiempo tratar de incluir a las personas, no creer que la cuestión cultural está solamente dirigida a la gente que hace cultura, que consume cultura. Yo, con el paso del tiempo y el trabajo que hemos hecho con La Bomba, justamente soy muy consciente, y otro trabajo que estamos haciendo en Entre Ríos con mi nuevo proyecto Pa' Bailar, que es un grupo de percusión también, estamos tratando de justamente no apuntar a la gente que naturalmente ya consume cultura, sino tratar de abrir el abanico y que otra gente que está como en otra instancia o le interesan otras cosas, se pueda arrimar para este lado. Ese es un poquito, es como agrandar el círculo, no achicarlo y creer que solamente la cultura es para gente que entiende, entre comillas, de eso. Yo creo todo lo contrario. Totalmente, totalmente. Mira, estoy de acuerdo al 100% con lo que acabas de decir. Solo voy a decir que y lo digo siempre cada vez que puedo y que tengo este tipo de notas, nada, que el arte siempre salva y que el arte tiene que ser para todos, y la música, ni te cuento, vos la sabrás muchísimo mejor que yo, que la música te salva y te eleva a otro estado anímico que quizás ni lo percibías ni lo sentiste, pero quién te dice, te asomás el viernes, te copás, y el sábado te copás aún más, sea en la situación que estés, y me parece que está genial todo eso. Vos sabés que nosotros con La Bomba siempre decimos con mis compañeros que la música cura, o que los tambores curan. Esa es una, como un dicho que nosotros tenemos como al pasar, pero lo sentimos de verdad. De hecho, nuestro primer single, el que sacamos hace ya 2 años, fue previo a la pandemia, fue un single que hicimos en inglés porque volvimos de una gira por Dubái, que estuvimos con Santana, con Carlos Santana y demás, y hicimos un tema que se llama Near the Drums, y cuenta cerca de los tambores, ¿no es cierto? Que cuenta un poquito la historia de lo que es para nosotros estar cerca de este mundo que es los tambores. Y habla un poco de eso, de la curación, de lo que sentimos cuando estamos cerca de los tambores. Y esa es la idea de proponerle al público en general, como una experiencia que no solamente sea un aprendizaje de una materia, la parte rítmica, llamémosle, de algo, sino también como un disfrute. Yo ayer, antes de un show que hicimos con La Bomba, ayer acá en Buenos Aires, di un workshop para 80 personas de una empresa muy conocida, mirá, que no voy a decir la marca, obvio, ¿no? Sí. Y una maltería para ir más cercano. Me imagino, sí. Y eran 80 personas, y justamente abordábamos eso, el trabajo grupal, la similitud que tiene la música con un montón de otras instancias de la vida cotidiana, obviamente, y cómo nos permite acercarnos a algo que con la pandemia mucha gente pudo darse cuenta, empezar a bucear un poquito adentro de cada uno y ver qué nos interesa más allá del laburo cotidiano de cada uno, del que nos da de comer, llamémosle, ¿no? ¿Cuánta gente empezó a pintar, a correr, a escribir, a tocar la guitarra, a tocar el cajón, entre otras mil cosas más que se me escapan, ¿no es cierto? y creo que también eso es parte de la propuesta que tenemos ahí, que me gusta dar a mí, y que con Pablo Ardovino estamos totalmente en línea, por eso es como que no es tan natural trabajar juntos, básicamente. Claro, y sí, ¿qué te parece? La verdad que estamos escuchándote y nos dejas sin palabra, pero... Nos estás dando una clase, sí, nos estás dando una clase. Ayer viste la charla para 80 personas para esta compañía, bueno, yo ahora no. Estás acá en Radio Municipal. Sí. Pero volviendo un poco a que vos ahí hablabas del tema de la bomba del tiempo, yo quería preguntarte cómo vienen trabajando, cómo viene la trayectoria, cómo se están, digamos, cómo siguen el tema de los shows. Yo sé que vos estás ahí como, bueno, como músico y como director también. Sí, y mira, la bomba es como, nombrando una vez más a todos mis compañeros, es como un regalo de la vida, ¿no es cierto? Porque poder hacer algo que te gusta, que podés hacerlo para muchas personas, porque cada show de la bomba son 2.000 personas y pico, de ahí para arriba. Y que eso sea un medio de vida y a su vez nos permita aprender y conocer tantos lugares, gente, y que te permita vivir tantas situaciones, imagínate lo imparable que es eso para cualquiera. Entonces para nosotros es como una fiesta cada vez que nos encontramos, viene muy bien, retomamos posterior a la pandemia, retomamos los shows y la verdad que volvieron a ser lo mismo que era antes. Mucha gente, mucha energía linda y la música de la bomba que hasta el día de hoy sigue intacta. Seguimos disfrutando un montón lo que hacemos juntos y seguimos buscando cosas nuevas, obviamente. Ahora ya estamos armando una gira para Europa para junio del año que viene, es decir, 2023, y estamos componiendo música para sacar un disco a fin de año que permita que ese disco llegue para el verano de Europa el año que viene. Bien. Entonces estamos, como siempre, trabajando a largo plazo, que es como se hacen estas cosas, no hay otra forma, sin duda. Tal cual. Juanpi, y bueno, por el otro lado, ahí lo mencionaste también en un momentito de la entrevista, contanos del proyecto Pa' Bailar también. Y bueno, Pa' Bailar es como un nuevo amor, básicamente. Sí. Es como... Y sí, no lo pongo en términos ni de hijos ni nada, porque me parece demasiada comparación. Claro, claro. Pero sí es como una alegría el regreso a Entre Ríos de mi parte por esta situación de la pandemia y demás. Sí. Me permitió como revincularme con un montón de gente en Gualeguay, mi ciudad, y con gente de Entre Ríos. Soy una persona muy meticulosa a la hora de trabajar y nunca había querido armar nada en Entre Ríos por el solo hecho de que no vivo ahí. Claro. Y ahora que estoy como yendo y viniendo, me divido ahí mitad y mitad en Buenos Aires y mitad en Entre Ríos, además de los viajes, obviamente, armé este grupo Pa' Bailar, y que somos 15 percusionistas, varones, mujeres, y la verdad que se viene dando una cosa muy linda. Muy linda música, muy buena recepción de la gente, sorprendido por esto que hablábamos hoy al principio de la nota, cómo le cuesta a la gente bailar adelante de otro cuando estás en un pueblo, cómo te cuesta expresarte sin sentir que te están mirando. Cuando yo era más chico, tengo 43 años, cuando era más chico, eso era muy común. Hoy estoy muy sorprendido porque... entre la nueva camada de pibes, pibas, que también reeducan a los más grandes que somos nosotros, siento que nuestra ciudad, por ejemplo, Gualeguay, haces un show y está todo el mundo bailando ya sin que te importe quién está al lado. Sí. Y nos pasó en otras ciudades que estuvimos en Entre Ríos, nos pasó lo mismo. Entonces dije, la verdad que estoy bastante sorprendido por esa nueva situación que me encontré, básicamente. Sí. Mira qué interesante. Para bien, sí, obviamente. Para bien. Ni hablar. Hermoso. Juanpi, la verdad que me quedaría charlando todo el programa, pero me imagino que estarás con cosas para hacer la última y te prometo que te libero. ¿Cómo ves cómo ves en general toda esta movida, ¿no? De la percusión, del candombe, también, bueno, más o menos ahí pude vislumbrar un poquito con lo que decís, pero ¿cómo lo ves? Y mira, hay una movida gigantesca de percu que se viene dando hace muchos años, ¿eh? Sería muy petulante de mi parte decir que esto arrancó con la bomba de tiempo, que si bien tiene 15 años, pero la percu se viene dando con la Chilinga en su momento, que fue un grupo muy conocido, que era del baterista de Los Piojos, ¿se acordarán ustedes esos, esos hits que aparecen, Fasolito y todos esos temas que aparecieron? Y desde ahí se dieron muchos entramados como sociales que empezaron a armar movidas de percusión. Y bueno, y la bomba lo que hizo fue como explicitar todo eso. Es como que pusimos un lugar los lunes a las 8 de la noche para que la gente venga a bailar. Algo que parecía rarísimo se transformó en un hit cotidiano de todos los lunes. Y la verdad que hay una movida de percu en todo el país, pero muy grande. Pero no solamente de gente que quiera ir a tocar la percusión, sino gente que quiere ir a bailar y gente que quiere estar en ese ambiente conociendo gente, encontrándose. Es como otra lógica la que pasó. No es la cuestión de, ay, qué lindo que tocás o que o lo que fuere. Va, ya es un encuentro, que en un punto es lo que vamos a proponer el sábado con Pablito, después de la clase del sábado que vamos a hacer la segunda clase. Vamos a la noche, la idea es hacer un encuentro y con lo que se pueda armar de los dos días ir a improvisar algo como un cierre así gratuito en un bar para que la gente vaya a tomar algo. Sin palabras, y a compartir eso, básicamente. Totalmente. Bueno, ahí vamos a estar seguramente. Ya, ¿qué te voy a decir? Voy a estar. Ya está, a bailar un poquito. Esa es la idea. Justamente poder transmitir como esa cuestión de que está re lindo tocar, pero también está bueno si uno no toca o no le no está incentivado para eso o para ir a una clase, sí poder ir a un lugar y nada, escuchar unos tambores y aunque sea poder mover los pies. Con eso también está, es parte de toda esta movida que cura básicamente, o que hace bien, por decirlo de una manera más simple. Exactamente, me quedo con esa última frase, que hace bien. Juanpi, millones de gracias por la buena onda, por tu tiempo, y bueno, nada, te esperamos este fin de semana entonces. Bueno, gracias a ustedes por el espacio, siempre está buenísimo poder compartir lo que uno viene haciendo, lo que viene haciendo para bailar, la bomba, feliz de que siempre haya gente interesada en lo que uno puede contar, Sharmola. Gracias. Así es. Te mando un abrazo, gracias. Chau, chau. Hasta luego. Ahí pasaban las palabras de Juanpi Francisconi, integrante de la reconocida banda de percusión La Bomba del Tiempo. Ha formado parte de la banda de Mimi Maura de la Orquesta de Música Popular de la UBA. Grabó con Diego Torres, con Abel Pintos, Emanuel Jorvileu, El Duki, Adriana Varela, David Lebón, Jairo, Kevin Johansen. ¿Sigo? Sí. Bruno Arias. Seguí porque es larga la lista. Tiene su proyecto para bailar. Y encima, ¿sabes qué? Va a estar aquí en Santa Rosa. ¿Por qué? Porque se vienen dos días intensos de capacitación y ejecución de percusión con lenguaje de señas. Serán desarrollados, como te contaba, el fin de semana próximo por la Escuela Integral de Tambores. Hay que invitar a los chicos acá a estudio. Ahí se lo tiro, productor. A la Escuela Integral de Tambores, que vengan a tocar. En el marco del convenio que llevan adelante con la Dirección de Educación de la Secretaría de Educación y Cultura de la Municipalidad de Santa Rosa. Viernes 13 de mayo, sábado 14 de mayo, va a estar el señor Juanpi Francisconi. No.